Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender a través de ella, porque podemos escuchar tus palabras, Señor. Y te pedimos que sean una señal de alerta para nuestra congregación, para que podamos buscar agradarte, Señor, buscar ser humildes, ser sencillos y no buscar el poder, no buscar que nos vea la gente. Te pedimos en nombre de Jesús que tu palabra nos transforme y nos cuide. Y nos desafíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado el sermón de esta mañana Deseo de poder, un problema que la iglesia ha sufrido desde su inicio. Hace tiempo en una iglesia estaban hablando de un proyecto en que varios niños de la calle necesitaban recursos. De pronto se levantó una persona. Y no estaban pidiendo dinero, simplemente estaban anunciando que se necesitaba recursos. Una persona se levantó y dijo, aquí están 100 pesos. Pero lo dijo así como en voz alta, como... Apenas se había sentado y otra persona dijo, yo doy 150. La misma persona que se había levantado la primera vez dando los 100 pesos, dijo, aquí están otros 100 pesos para que sean 200 pesos. Era una oportunidad como para seguir levantando de recursos, pero no era la situación. Lo que estaba pasando es que nos dimos cuenta que la primera persona quería que la gente se diera cuenta de que era generoso, quería que la gente viera que él era bueno y que de alguna forma esto lo hacía superior a las otras personas. Jacobo y Juan, en el texto de hoy, van a hacer algo muy parecido. Quieren ser vistos y quieren ser reconocidos por su cercanía con Jesús y el prestigio y el poder que esto implica. De acuerdo a un filósofo alemán que se llamó Nietzsche, se apellidó Nietzsche, más bien Friedrich Nietzsche, lo que más motiva a las personas son los logros, la ambición y la lucha por llegar lo más alto posible. Todo esto lo resumió en un concepto que se llamó el deseo de poder o la voluntad de poder. Voy a usar el deseo de poder, me parece que es un poco más apropiado. Y es el deseo que motivó a Jacobo y a Juan a acercarse a Jesús con su petición. Y este problema de acercarnos a Jesús para ser reconocidos es algo que sigue presente en la iglesia y que es algo muy, muy dañino, como vamos a ver, y por lo tanto no debemos descuidarlo. Porque cuando una persona o un grupo de personas en una iglesia, o a veces en la iglesia entera, siente que es superior a los demás, lo primero que pasa es se vuelve arrogante esta persona. Hay un autor cristiano que se llama Philip Yancey, que se lo recomiendo, hay varios de sus libros traducidos al español. Dice que creció en una iglesia que era así, que había un grupo de personas que se sentía superior, y de hecho toda la iglesia se sentía superior a toda la gente, entonces hicieron muchas reglas, pero dijo que su iglesia se volvió dura, lista para condenar con firmeza, y le faltaba humildad. Y más adelante dice, en pocas palabras, el cristianismo me alejó de Cristo. Sea, el lugar en donde debía escuchar el cristianismo lo estaba alejando porque era un lugar que no era atractivo, era repugnante, llegaba y se sentía incómodo porque lo iban a criticar, lo iban a ver como una persona inferior. En el deseo, quizás bueno de algunas personas, de ser santos, y entonces cuando yo quiero ser santo, entonces puedo criticar a las otras personas. Entonces, por eso no debemos descuidar, porque la iglesia que es un lugar donde la gente debe encontrar a Jesús a través de la compasión y el amor de las personas que asistimos a ella, puede llegar a ser una piedra de tropiezo. Y la verdad es que yo creo que no queremos ser una piedra de tropiezo. Y qué bueno que somos una congregación joven y que apenas vamos empezando y que podemos hablar de estos temas para estar alerta desde el principio y no tratar de corregir. Pero es difícil porque si alguien se da cuenta, también corre peligro de volverse, digamos, sentirse este súper como, ah, tú te estás tratando. Entonces es algo que hay que tomar con mucho, mucho cuidado. Y vamos a ver lo que pasó. Dice que se le acercaron Juan y Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y nuevamente, lo tienen medio oculto, no saben, ¿no? Están esperando que Jesús diga que sí, antes de que le digan lo que es. Pero Jesús, antes de decir que sí, sabio, dice, bueno, ¿y qué quieren que haga por ustedes? Ya le tiene que decir, que concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jacobo y Juan, junto con Pedro, fueron los tres discípulos que dentro de los doce compartieron los momentos más íntimos con Jesús. Eran doce, eran los discípulos, pero de los doce había tres que Jesús con frecuencia invitaba, y no era que ellos se apegaran, Jesús los llamaba para compartir momentos íntimos. Por ejemplo, cuando resucita la hija de Jairo, ellos tres están presentes, está en Marcos 5. Cuando Jesús es transfigurado, ellos están presentes, Marcos 9, y hace rato fue Marcos 5. Y cuando Jesús fue a orar, todavía no hemos llegado a esta parte, pero cuando Jesús va a orar al huerto antes de ser traicionado, también va con estas tres personas, está en Marcos 14. Y como ya mencioné, no es que ellos fueran voluntarios o se pegaran, sino que Jesús era el que los llamaba a que estuvieran con él. Jacobo y Juan no se sintieron conformes con eso y querían más. Y es que el apetito de poder, el apetito de reconocimiento es difícil de satisfacer. De hecho, yo creo que es insaciable. Estos hermanos, Juan y Jacobo, por su ego, no esperaron a que Jesús los volviera a llamar como normalmente lo había estado haciendo, sino ellos son los que ahora por su ego se sienten motivados a dar el primer paso. Entonces se acercan a Jesús ellos se acercan a Jesús después de haber escuchado lo que Jesús acaba de decir. El texto anterior, Jesús está hablando de su sacrificio que viene, que va a suceder cuando se acerquen a Jerusalén. Y notemos algo muy interesante, porque ellos escucharon parte del mensaje, pero no escucharon parte del mismo mensaje. Ellos escucharon y entendieron y creyeron que Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando. Pero ellos no escucharon que antes de que esto sucediera, Jesús tendría que sufrir, morir y resucitar. Esa parte no la entendieron. Una parte sí, la parte que les convenía sí, y la otra no. Solamente habiendo entendido eso, es que se atreven a preguntar, a pedirle. Si no hubieran entendido que Jesús es el Mesías, ¿para qué le piden? Pues si no tiene caso que le pidan a alguien que no les puede dar algo. Ellos experimentan un ferviente deseo de poder. Esta dulce sensación de sentirse superior o mejor a los demás. Y la iglesia del día de hoy, en todos lados, sigue sufriendo, seguimos sufriendo con esta misma tentación. No podemos decir que la hemos superado. Cada vez que me paro, tengo que estar pensando, no soy yo, o sea, no quiero, lucho, o sea, me preparo en parte, y sé que lo hago en parte, para estar bien preparado para exponer el mensaje. Pero al mismo tiempo no me quiero ver ignorante o no me quiero ver como alguien que no sabe las cosas. Entonces tengo que luchar yo mismo con esta tentación de, es para alimentar a la congregación, pero al mismo tiempo tengo que reducir esta parte, porque puedo citar cientos de autores, lo cual creo que hoy voy a citar más de los normales, pero no es por esa la razón, simplemente es porque todos lo tenemos, y lo tenemos ocultos, están mezclados muchas veces. Y la verdad es que nos sentimos superiores a los demás, y lo expresamos de diferente forma, no siempre es la misma forma. Las razones nos sobran, a veces por cómo me porto, a veces porque soy muy puntual, a veces porque tengo más educación, a veces porque participo más en los proyectos de la iglesia, a veces por la casa que tengo, por los hijos que tengo, por la ofrenda, porque nunca falta mi diezmo, por lo que sea, puede ser, no digo que estas cosas sean malas, pero todas estas cosas, si las empezamos a hacer un ídolo, porque es lo que pasa, entonces se vuelven el centro de nuestra vida y podemos empezar a criticar a las personas en estas mismas áreas. Y nos volvemos así, piedra de tropiezo, alejando a las personas que necesitan escuchar y conocer a Jesús. Jesús les contesta, chicos, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Sí podemos, dijeron. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo por la que yo voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí, porque ya está decidido. Cuando dice eso, está decidido por el Padre, es lo que quiere decir. Este es un texto muy rico. Jesús, de hecho, ya fue bautizado. Podemos detenernos en todo esto. Vamos a ver la esencia, no vamos a detenernos en cada detalle. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta que es muy sobria, los pone en su lugar. No saben lo que están pidiendo. Cuando te dicen eso es como, a ver, ¿qué pedí? ¿No? Como que te replanteas esto cuando te dicen algo así. ¿No? Ahora, nosotros ya sabemos el sacrificio que hizo Jesús, ellos no habían entendido eso. Entonces entendemos que la pregunta que Jesús les hace de ser bautizados y de beber la copa, la respuesta debe ser, no podemos. O sea, uno esperaría que dijeran, no, no podemos. Pero ellos, sí, sí podemos, sí podemos. Pero hay que ver el corazón de Jesús. Jesús sabe que ellos van a cambiar. Jesús sabe que estas personas no van a ser las mismas, van a abandonarlo, pero después van a ser transformados una vez que llegue el tiempo. De hecho, sabemos que Jacobo va a ser martirizado por Herodes, lo va a matar, está en Hechos 12. Y Juan va a ser encarcelado cuando ya es anciano, está en Apocalipsis 1. Claro que las muertes de estas personas y el sacrificio de estas personas no se equipara con el de Jesús, no van a salvar vidas. Pero fueron transformados. Por eso es que Jesús les dice, sí, sí van a beber la copa, sí van a beber, y sí van a ser bautizados. Pero es diferente. Y hay que ver entonces que la amistad tan cercana que tenían con Jesús y su sufrimiento no implica que deban tener poder en términos meramente humanos. Hay personas con autoridad, hay personas con las que sabemos que tienen autoridad moral y la tienen no porque la han exigido como estas personas, sino porque su testimonio nos hace ver, ah, esta persona sí la debo escuchar porque esta persona sí sabe, sí tiene experiencia, sí ama a Dios. Y Jesús es muy consistente con lo que está diciendo, porque él no va a tomar un papel de autoridad, aunque él tiene la autoridad. Él se va a sujetar a la decisión de su padre. Dice, eso no me toca a mí, eso le toca al padre. Y con esto Jesús les pone un alto definitivo a sus deseos de grandeza y de poder, de estar sentados junto a él en los puestos de honor. Y de hecho, si leemos la Biblia, también sabemos que con frecuencia ellos se sentaban a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando estaban comiendo. No, ya no, leamos los relatos bíblicos y sé que estaba Juan generalmente cerca de Jesús. Pero Jesús entonces reconoce que lo que están haciendo es por su propio ego, por su propio sentirse bien, no, no para bendición de los demás, sino simplemente que la gente nos vea, que la gente sepa que somos amigos del Maestro. Y esto desintegra a una comunidad, ya sea una familia, ya sea la iglesia, ya sea una amistad, siempre va a traer consecuencias negativas cuando uno se cree superior a otro. Veamos lo que dice el versículo 41. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Y es obvio, cuando el resto del grupo se entera de lo que está sucediendo, no lo toman a la ligera. Empiezan a surgir celos. ¿Por qué? Porque pues no somos amigos, no hemos estado juntos en muchas cosas. Me imaginé un partido de fútbol y cuando una persona quiere ser la estrellita y meter todos los goles y se enoja porque no le pasan la pelota y cuando la tiene no se la pasa a nadie más aunque no tenga posibilidad de anotar gol y quiere meter gol, ¿qué va a pasar? El equipo ya no lo va a creer y aunque los regañe porque no le pasan la pelota, la gente va a decir, no, no te lo voy a pasar. ¿Sí? Es lo que pasa cuando una persona quiere ser superior a las demás, ¿no? Empiezan a surgir celos, empiezan a surgir resentimientos. Parece a los ojos de los 10 que estos dos hermanos son capaces de hacer cualquier cosa por su propio bien, de hacer de lado a los otros 10. De hecho, es lo que acaban de hacer. Hicieron de lado a los otros 10 para ellos dos ser beneficiados. Y pasa lo mismo en las iglesias. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona o un grupo de personas se sienten, porque generalmente es eso, se sienten superiores, no es que lo sean, ellos nada más creen que la gente los ve así o creen que lo merecen, comienzan los resentimientos de las otras personas. Ellos empiezan a criticar, empiezan a ser criticados, empiezan las miradas de, ¿por qué lo hiciste? Es muy clásico en las iglesias, hermano, ¿por qué no viniste? Te estuvimos esperando. Es tan incómodo que no va a solucionar nada, no va a hacer que la otra persona venga. Si viene, va a ir de mal humor, va a ir porque te estuvimos esperando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos las cosas. Se puede decir, pero hay que ver cómo decirlo, en qué momento decirlo, a quién decirlo. No siempre se pueden decir las cosas. Entonces, perdón, Estas personas, cuando empiezan a, cuando los celos surgen, de hecho dice Pablo que es un reflejo de inmadurez. Veamos lo que dice en 1 Corintios 3:3. Bueno, de hecho lo que dice, que dice, no les pude dar vianda, no les pude dar carne porque son unos inmaduros. Por los celos, de hecho, cita los celos. Y más grave aún, no es fruto del Espíritu. Los celos no son fruto del Espíritu, sino un fruto de la carne. Está en Gálatas 5:20. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia que era una iglesia que seguía a Cristo, pero que era una iglesia sumamente carnal. Y a eso nos parece eso raro, pero una iglesia cristiana sumamente carnal. Dice Pablo, en realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Porque los celos no vienen solos. Los celos generalmente nos van a llevar a hacer, nos pueden llegar a hacer cosas destructivas, de las cuales después nos vamos a arrepentir. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y todo por qué? Porque una persona empieza a sentirse superior a otra. Debemos cuidar nuestra congregación para que no sea un campo fértil para los celos. Y el secreto está en comenzar con uno mismo. Porque es muy fácil empezar a exigirle a los demás, ah, tú te crees más que yo, ¿eh? Y cuando yo le estoy diciendo eso, ¿qué posición estoy tomando yo? Yo me estoy tomando la posición superior de juzgar a la otra persona. Y esto es muy típico en las iglesias. Uno se pone a exigirle a las otras personas lo que deben hacer como cristianos sin uno dar el primer paso. ¿No? He escuchado a algunos líderes de música que dicen, bueno, es que la gente debe ser humilde. Los siervos de Jehová, los siervos que alaban deben ser humildes. Y algunos de estos son músicos, y los he escuchado en conferencias, que venden discos por millones en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, y he escuchado historias casi siempre similares. Dicen como que la gente, que hay chicos y chicas que quieren ser parte del grupo de alabanza, entonces dice, bueno, entonces van a tener que pasar por un periodo de aprendizaje de humildad. Y los hacen hacer las peores cosas, las cosas humillantes algunas veces. Pero no se están dando cuenta que cuando hacen eso, ellos están tomando esta posición de poder que les da su prestigio, que les da su carrera, para humillar a jóvenes y señoritas que van a hacer, que quieren servir a Dios. ¿Qué va a pasar cuando ellos crezcan? Van a repetir esta situación, van a creerse superiores. Yo ya pasé por eso, ahora vas a hacer. Y como quiero ser superior a mi maestro, lo voy a hacer más difícil. Y no es cuento, esto lo he escuchado, y no voy a decir nombres porque todos conocemos algunos de estos que yo he escuchado. Ellos no están siendo humildes, están abusando de su poder. Están tomando esta situación de, tú necesitas ser humilde y yo te voy a enseñar, lo cual no es nada, nada humilde. Es fácil sentir celos contra la otra persona. Con frecuencia sentimos que somos los que más contribuimos. ¿Y qué pasa? Seguramente en casa ha pasado algo similar a esto, que llegas a tu casa y te dice tu esposa, y lo digo yo como hombre, quizás los hombres, de seguro, más bien, no, quizás, los hombres seguramente hacemos lo mismo. Y le dice, oye, saca la basura, ¿no? Y lo que piensas es como, no sabes todo el trabajo que hice, no sabes que acabo de más de hacer esto. Y como que uno siempre piensa que está contribuyendo más a las cosas de la casa. ¿Por qué tengo que cuidar a los niños si vengo exhausto de manejar el tráfico? Si vengo después de estar tolerando a mi jefe que me ha gritado por 8 horas consecutivas el día de hoy. Y siempre pensamos que no, que nosotros, y las mujeres seguro sienten lo mismo, ¿sí? ¿Por qué quiere que le sirva el plato en la mesa cuando ha estado todo el día con los niños y con los vecinos, que están, o sea, todos los problemas que suben? Pero es difícil, porque no se puede, no es como juntar manzanas, que dices tú juntaste 10 y yo 15, o al revés, tú 15 y yo 10. Cuando se trata de trabajo, sí, no se puede medir, y los dos estamos cansados, y siempre, siempre, o con mucha frecuencia, no siempre, con mucha frecuencia pensamos que nosotros somos los que más contribuimos. ¿No pasa así en los disgustos? Es que yo puse más, es que yo estoy haciendo más. Y recordemos, nuestras iglesias están formadas por pecadores. La iglesia es una iglesia llena de pecadores. Mientras estemos de este lado del cielo, siempre estaremos luchando con esta naturaleza. Y debemos luchar, efectivamente. ¿Cómo nos sentimos cuando hablan bien de alguien que no nos cae bien? ¿Te unes al reconocimiento o buscas un defecto para que todos sepan que también esta persona que están admirando es una defectuosa como todos los demás? Es lo más fácil, ¿no? Sí, pero. Y siempre sale el pero, ¿no? Pero. Es que no saben esto que yo sí sé. Hace un grito. Y yo me señalo, o sea, yo soy de estos también. Debemos dejar de ser niños, debemos empezar a madurar. Como Pablo nos ha enseñado. Porque esta es la mayor, perdón, la principal raíz de las divisiones en las iglesias. Cuando uno empieza a sentir celos por otra persona, cuando una persona empieza a sentir rencor por otra persona dentro del mismo grupo, lo que va a hacer es, se va a empezar a dividir, se va a empezar a dividir. Y al final, al final la iglesia llega a dividirse si no se tiene cuidado. Por eso es que Jesús no deja que eso suceda con sus discípulos. Si notamos, Jesús no deja como, bueno, arréglense muchachos, ese es su problema, yo tengo la muerte que enfrentar aquí enfrente, ustedes tienen sus propios problemas que son menores. Jesús no hace eso. Jesús confronta, reúne a todos y no permite que esta situación se fermente y los arruine. Y lo hace con amor y les explica cómo deben ser las cosas. Dice la parte siguiente, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser el servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Jesús contrasta lo que es el poder desde una perspectiva humana, porque esa es la perspectiva humana. Y la conocemos muy bien, todos vivimos en el mundo, sabemos que los jefes siempre tienen la razón. Y sabemos que el jefe te dice, estás aquí a esta hora y tienes que estar ahí a esa hora. Y nos gusta estar en la posición de los jefes. Nos agrada. No, no nada más pasa allá afuera, los jefes malos no nada más se dan afuera, también se dan dentro de las iglesias. Estuvimos sirviendo en una iglesia, para que tengan una idea, que era ejemplo vivo de unos ancianos de la iglesia que no les gustaba servir sino ser servidos. Y cuando había comidas, eran los primeros que bajaban y escogían los mejores lugares en el comedor. Jamás, jamás los vi levantarse y ayudar a servir o a recoger platos. Aunque hubiera gente nueva, no se levantaban para ceder sus lugares ni a las mujeres ni a gente nueva. A menos, claro, que fuera alguien que ellos respetaran, si alguien que, este es visita y este es de la jerarquía. Entonces sí me levantó. Y no se levantaban, le hacían un cachito, un huequito. ¿Por qué? Porque querían estar allí. Estaban tan embebidos del poder que no llamaban a elecciones porque ellos querían controlar la iglesia. Ellos no querían dejar que otras personas lo hicieran porque no creían que eran capaces. Hubo un momento en que un diácono se me acercó y me dijo, yo creo que tenemos que hacer algo para sacarlos. Y yo no supe qué decir y luego termina con la frase, es que ya nos toca a nosotros, dando a entender que ya la iglesia, no nada más los ancianos, habían absorbido, entrado en este juego de poder. Ya tuvieron su tiempo de gloria, ahora nos toca a nosotros. Y es difícil. No buscamos servir, sino que nos sirvan, porque eso es lo que nos gusta. La verdad es que es agradable tú estar viendo la tele y que te traigan tu refresco favorito, tu cerveza, no sé lo que te tomes, y ahí, y que aparte te hagan piojito, te rasquen la espalda. ¿Sí? Porque es muy cómodo. Eso es lo que más nos gusta. Los papás, a veces mucho, lo veo en las calles, ¿no? Llegan a sus casas y tocan para que les abran la puerta, pero no tocan con pip, como tocan los papás. ¿Por qué? Porque nos gusta ser servido y eso lo estamos transmitiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Un autor puritano que se llamaba Thomas Brooks dijo esto y estoy muy, muy de acuerdo con él, lo dijo muy acertadamente. Esto es una maravilla. Dios está en lo alto. Sin embargo, entre más alto se eleva a sí mismo un hombre, y es un hombre, no que Dios lo exalte, más se aleja de Dios. Y entre más se humilla a sí mismo un hombre, más cerca está de Dios. De todas las almas, Dios se deleita más en habitar con el humilde. Para ellos, para los humildes, el mayor premio y el mayor avance es la presencia preciosa de Dios. Dios no quiere que la gente se sienta poderosa ni orgullosa porque se vuelve su propio ídolo. Dios, de hecho, le dijo a Pablo, que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió y respondió, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Imaginemos el púlpito, hermanos, discúlpenme, pero tengo muy malos pensamientos. Hermanos, discúlpenme, pero soy un envidioso. Es difícil tener que hacer eso. Si alguien ha estado en una reunión de los alcohólicos anónimos, es parte de lo que funciona. Te paras enfrente y dices, mi nombre es Guillermo y soy alcohólico. Mi nombre es Guillermo y soy pecador. Y empiezan a hablar de su vida. Pero muchas veces la iglesia se ha vuelto esta fachada blanca en la que la gente, queremos que la gente nos perciba como buenos para que se acerque a nosotros. Pero tenemos que ser vulnerables. Es interesante. Más bien haré alarde, presumiré de mis debilidades, dice Pablo. Qué fuerte, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que nosotros como congregación queremos la presencia de Dios entre nosotros. Por lo tanto, debemos conscientemente luchar y renunciar al poder humano que tanto daño hace a su iglesia. Y aprendamos a depender de la gracia de Dios. Y Jesús sigue con su discurso y no solamente son palabras, sino Él es ejemplo, se pone como ejemplo porque es lo que va a hacer. Dice la última parte, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchas personas. Jesús entregó su vida como una forma de servicio. No solo está diciendo que hagan las cosas, sino está diciendo, miren, yo lo voy a hacer. El sermón pasado vimos que Jesús caminaba enfrente de sus discípulos y frente a las multitudes, como poniendo el ejemplo. Y Jesús en este momento está haciendo lo mismo. Él se va a poner enfrente de todos y va a decir, yo soy el primero en que voy a servir. Y lo hace por dos cosas. Uno, porque ama a Dios y otra, porque nos ama a nosotros. Lo hace por su propia voluntad y por obediencia al Padre. Jesús no se considera superior a nadie, aunque legítimamente es superior a todos. Dice Pablo también, siendo por naturaleza Dios, está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está en Filipenses 2. Es una maravilla, ¿no? Jesús, siendo Dios, se despoja de todo eso y dice, yo me rebajo, yo me humillo a lo que es un ser humano. Jesús es definitivamente el ejemplo máximo. ¿Y qué nos llevamos a casa? Uno, la iglesia no es perfecta, nunca lo ha sido y no lo va a ser hasta que Jesús llegue. Pero la iglesia también es la novia amada de Jesús. Y por eso Jesús se entregó por ella, dice, hoy te tocó a Pablo, se entregó por ella para hacerla santa, porque no era santa. Él la purificó, porque no era pura. Él la lavó con agua mediante la palabra, porque no estaba lavada, estaba sucia, para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así quiere Jesús, así quiere Dios que sea la novia de su Hijo Jesús. Si buscamos el poder, el reconocimiento de los hombres, estaremos atentando contra la misma novia de Jesús. Entonces escudriñemos nuestros corazones constantemente. No es como que lo hago hoy y ya pasé la prueba hoy. Es algo que estamos luchando día tras día tras día. Escudriñemos nuestro corazón y estemos dispuestos a servir con amor. No servir para que nos vean, porque también esto sucede. Utilizamos el servicio como una forma para ser reconocidos. ¡Ay, cómo trabaja este hermano! ¿No? Y cuando dicen eso, ya sentimos que somos. Tenemos que. O sea, es difícil no recibir un elogio cuando uno trabaja, pero hay que en realidad decir, resistir la tentación de que, ah, voy a seguir trabajando para que me sigan viendo. Hay que trabajar por amor, por la gloria de Dios. Como Jesús ama a su iglesia, como Jesús sigue amando a cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Entonces, esforcémonos honestamente por mantener la unidad de la iglesia, por no creernos más que las otras personas, y que todo sea para la honra y gloria de Dios y para testimonio de la gente que nos ve, que es una gran multitud que está allá afuera. Porque si Dios nos ama, Jesús nos ama, nosotros nos toca también amarle a Él. No como una obligación, sino un verdadero sentimiento de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Padre, gracias porque eres bueno. Señor, discúlpanos porque muchas veces en este mundo tan arrogante nos hemos involucrado en el mismo sistema, Señor. Hemos caído, caemos con frecuencia. Es difícil no hacerlo, Señor. A veces nos preocupamos más por otros pecados y en este somos indulgentes. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en realidad a tomar una perspectiva de dónde estamos en tu presencia, Señor. Comprender tu santidad perfecta y nuestra santidad, Señor, que debe ir creciendo, pero que aún así está manchada por nuestros deseos carnales. Señor, ayúdanos como congregación a estar alerta para no hacerlo nosotros. Ayúdanos como congregación también para poder hablarlo con amor si es necesario. Y Señor, ayúdanos a seguir siendo tu iglesia, Señor, esforzándonos por mantenerla pura como a ti te gusta, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.